En realidad, para la implementación de un itinerario, que es el que implica la corrida de los trenes, los horarios, este número 8 requiere 14 locomotoras con 14 formaciones mínimo para ser efectivo, como día de semana. Lo van a implementar con 12 locomotoras y en el mejor de los casos 11 formaciones. Eso quiere decir que de por sí va a haber cancelaciones y suspensiones de servicios porque no va a haber con qué hacerlo circular. Actualmente los trenes están circulando con un cronograma acorde a domingos y feriados. Quiere decir que ese servicio de domingos y feriados se aplica todos los días hoy, indistintamente. A partir de la semana que viene solamente lo aplicarían sábados y domingos. Con esto lo que pretenden es que haya más trenes los días de semana. Pero es una pretensión absurda porque si tenés hoy en día un servicio como domingos y feriados, que quiere decir que hay menos trenes, y no lo podés cumplir, menos vas a poder cumplir lo otro.